Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El renacer de los videoescándalos ha tenido la virtud de llegar cuando la burbuja informativa sobre la influenza comenzaba a desinflarse. Parece increíble que un acto de corrupción, o mejor dicho, una serie interminable de actos de corrupción, puedan contribuir a distraer en alguna forma a una sociedad bombardeada con mensajes que no por necesarios resultaban menos agobiantes. La próxima aparición del libro Derecho de réplica del negociante argentino Carlos Ahumada, en la que involucra a un manojo de personajes de la política en la maquinación que diera como resultado la exhibición de los videos en los que varios perredistas distinguidos, digo, de algún modo hay que llamarlos, reciben fajos de billetes verdes y arrasan hasta con las ligas que lo sujetaban, fue como la clásica patada al avispero. De acuerdo con la versión de Ahumada, sintetizada, Fox pactó con Carlos Salinas la exhibición de los videos a cambio de la libertad de Raúl Salinas y la devolución de sus bienes. Carlos Salinas pagaría en cambio 400 millones de pesos al negociante, que buscaba resarcirse de lo que perdió apoyando algunas campañas perredistas. Finalmente, Ahumada, afirma en el libro, solo recibió 35 millones de, por orden de aparición, como en el teatro, Manuel Andrade, entonces gobernador de Tabasco, Arturo Montiel, que era gobernador del Estado de México, el entonces diputado y actual gobernador Enrique Peña Nieto, Elba Ester Gordillo y Jorge Kawachi. Papeles estelares en la maquinación habrían tenido también Santiago Krill, Diego Fernández de Ceballos, Juan Molinar Orcasitas, Eduardo Medina Mora, Rafael Macedo de la Concha y, por supuesto, doña Rosario Robles, quien aparece tan frecuentemente en las páginas del libro como antes en el corazón del autor. El libro nace con el pecado original de la falta de credibilidad. Esto no significa que no sea o no pueda ser cierto lo que en él aparece, solo que resultará difícil creerlo por venir de quien viene. De este modo, a los mencionados en la presunta maquinación les ha resultado fácil deslindarse, acto que en México es mucho más que un verbo, una profesión. Diego Fernández de Ceballos desde luego niega haber prometido los 400 millones al argentino y dice que lo que hizo lo volvería a hacer, aunque no se sabe bien a bien qué hizo. Peña Nieto afirma que no conoce a Ahumada. Santiago Krill rechaza también su participación en la negociación y venta de los videos y me supongo lo mismo harán el resto de los involucrados sin que nadie, a su vez, pueda desmentirlos, pues es su palabra contra la de Ahumada, que no es palabra. Solo Andrés Manuel López Obrador se mostró de acuerdo con la afirmación del negociante, pero para reafirmar la propia de que efectivamente hubo un complot en su contra. Un complot, conspiración, maquinación, intriga, enredo, conjura, o como quiera usted llamarle, que resultó evidente desde siempre, como evidente fue que complot, conspiración, maquinación, intriga, enredo, conjura, o como usted quiera llamarle, René Bejarán, Carlos Imaz y Ramón Sosa Montes se comieron el pollito y que eso quedó registrado en los videos, cuyo escándalo regresa. O como dijera la tía Josefa, muy honrados, pero mi rebozo no aparece. Hoy puede ser un gran día y mañana también.